Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Boloja, Bojiseni Gumbane, es un joven y sobredotado músico muy celebrado en su país de origen, Suazilandia. Su llamativa voz multicolor y su talento para escribir canciones se han granjeado la admiración de su corte de seguidores y seguidoras que se han expandido más allá de las fronteras de su tierra. Su inspiración es la tradición y el modo de vida swahili. Su música, que incluye mbiras y tolotolo y armonías tradicionales, buscan asegurar que una parte esencial del patrimonio cultural swahili no sea víctima de la negligencia histórica. La música de Boloja, que se encuadra en el llamativo Swazi Soul, o es una combinación entre el folk soul y el afro jazz, va ganando popularidad entre tanto en Suazilandia como en el sur de África, y encaja como una narrativa social, hablando de la misma conciencia del oyente y gracias a su fuerza como letrista. La mayoría de sus canciones se centran en cuestiones sociales y económicas que rigen la vida cotidiana de las personas, con un sentido del humor contagioso y optimista que prevalece a través de toda su música. Su atractivo se extiende tanto a jóvenes como a mayores gracias a su capacidad de crear un sonido único, apreciable por el público de origen multicultural. Lo escucharemos desde su disco Swazi Soul, su tema Luwonde. Umhlabalona ilawondi lona Umhlabalona indingli Umhlabya kicika Sonvo lyakicika Umhlabay ilawondi lona Applied to an object, or life itself. An equal opposite force is applied back to you by life itself. What goes around comes around, what is going on is coming down, like Newton's law of motion, like Newton's law of motion, like Newton's law of motion. Alors, selon le cavalon, il a Someone would come and give back to you. If you give a smile to someone somewhere, somebody will smile back, back to you. If you help someone, someone sometime, someone is going to help you back. It's just the way it's meant to be. Like Newton's law of motion, like Newton's law of motion, Newton's law of motion, Newton's law of motion. Mundos diferentes. Les invitaba en la edición de ayer de esta parte de Mundos Diferentes a compartir unos días de estrenos musicales y también de colaboraciones, como se conocen ahora, los duetos. No estrictamente álbumes de duetos, aunque el que escuchábamos ayer de Calamaro es un álbum de duetos. Quizás este que vamos a escuchar hoy de Natalia Lafourcade y que se llama Un Canto por México, volumen 2, tiene esa característica también. Pero en el correr de la semana iremos conversando un poquito acerca de la historia de esto también, de los duetos, de los dúos anteriormente y de álbumes que se grabaron hace tiempo, a veces mucho tiempo, donde la idea del dueto como género, prácticamente podríamos llamarlo de esta manera, hoy un género en sí mismo, no tenía esa característica. Eran colaboraciones, alguien invitaba y se generaban a veces cosas realmente poco valiosas y a veces discos que realmente son hoy imprescindibles en el oído de cualquiera de nosotros. Bueno, si tuviéramos la posibilidad de contar con ellos en alguna discoteca, caseteca o cedeteca propia, y por supuesto ni que hablar en todo lo que tiene que ver con las posibilidades de almacenamiento que brinda la tecnología. Recuerdo ahora, se me viene a la memoria, un gran disco que creo que alguna vez hemos compartido acá, de Coltrane y Johnny Hartman, un fantástico disco realmente, ¿no? Pienso en Louis Armstrong y Ella Fitzgerald y tantos otros que en este momento se me vienen a la memoria, pero simplemente quería rescatar esos dos como ejemplos de discos donde había dúos, pero no eran un género en sí mismo. Quizás lo que esté pasando hoy sea eso, que son hoy un género en sí mismo y que quizás también presionados por la industria y por esta particular situación que estamos viviendo de pandemia, que impide las presentaciones en vivo de muchos artistas, una forma de mantener a algunos produciendo discos es la de generar colaboraciones. Por lo tanto, aparece el dueto quizás no como un imperativo artístico, sino quizás también como un imperativo más que nada comercial, que tiene que ver con las necesidades de la propia industria del disco. Pero bueno, será esto motivo de conversaciones que iremos teniendo en estos días. Lo que quería presentarles hoy es, como les decía, el último disco de Natalia Lafourcade, que se llama Un Canto por México, volumen 2. Lo interesante de este disco, de este segundo volumen de Un Canto por México, es que ahí aparecen grandes músicos que cantan y tocan con Natalia Lafourcade. Por ejemplo, Caetano Veloso, Rubén Blades, a quien vamos a escuchar hoy con Natalia Lafourcade, Silvana Estrada, Eli Guerra, Jorge Drexler. Y lo interesante, como les decía, del disco es que todas sus ganancias van a estar dirigidas hacia la construcción de un centro para la preservación del son jarocho, un ritmo y un género típicamente mexicano. Por supuesto, la iniciativa tiene que ver con preservar esa música tradicional y dicen los que saben que es una de las músicas más enigmáticas de México y que, claro, como tantos otros ritmos originarios, tienen la amenaza de, no digo desaparecer, pero por lo menos ser subsumidos bajo otros ritmos que seguramente con menores pretensiones que la del son jarocho, son los que comercialmente tienen más éxito y son los que predominan en la internet, en las radios y bueno, y aquello que uno escucha seguramente casi todos los días cuando se acerca a escuchar algo de música y bueno, y por ahí están los de siempre. Pero por debajo, sí, en este caso está el son jarocho, como en Uruguay está el candombe o la milonga. Acá lo que hay entonces es a Lafourcade preservando, intentando preservar a través de una contribución directa económica y no solamente económica, también de toda su arte puesto al servicio de esta construcción de un centro de documentación que permita entonces la conservación del son jarocho. Pero también acá hay música en este disco y particularmente en el disco este Un Canto por México volumen 2, Natalia Lafourcade recupera algunas de las canciones que habían estado en algunos de sus últimos discos, como por ejemplo Musas 1 y 2 en manos de los Macorinos, donde aparecía por ahí esta canción que les voy a presentar hoy. En aquel Musas volumen 2, si no recuerdo mal, aparecía una versión de este Tú sí sabes quererme, muy festiva, y el video incluso lo recupera, el video de la presentación lo recupera, con Natalia Lafourcade cantando con sus músicos y además en un festejo con otras personas que aparecían ahí. Acá está cantando con ella Rubén Blades. No tenemos mucho para decir de Rubén Blades, simplemente lo que en general digo cuando hago una presentación de él. Hay que seguir escuchando a Rubén Blades. Hoy, para mí, parece estar en una madurez artística trascendental, podría decirlo de esta manera. Y también participa acá una rapera mexicana de las nuevas generaciones que se llama Mare Advertencia. La versión esta de Tú sí sabes quererme es realmente fantástica. Les pido que les presten mucha atención y que nos sigan acompañando en estos días donde vamos a estar presentando algunos estrenos y de a poquito metiéndonos en el mundo este de los duetos, de los dúos, de las colaboraciones desde el hoy y desde el ayer. Natalia Lafourcade, Rubén Blades, Mare Advertencia, desde el último disco de Lafourcade que se llama Un Canto por México volumen 2, con esta preciosa versión de Tú sí sabes quererme. Thank you.